en los controles, nuestro querido compañero Diego Cherchik. Dieguito, bienvenido. Buenas noches, no estaba preparado para esto, Agustín. Bien, la invitada del día de hoy es la invitada número 110. Prepárense porque va a ser un muy lindo programa. Dejé con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan de llorar. Su madre, la madre de la invitada del día de hoy, Florencia, es música y es una de las fundadoras del grupo de música infantil Caracachumba. Su padre, Gerardo, es abogado y escritor de novelas y de cuentos. Nuestra invitada del día de hoy es la mayor de cuatro hermanos: Rodrigo, músico percusionista; Sofía, artista plástica; y Anita, bailarina y actriz. Nació en Capital Federal, en el corazón de la Babilonia, y vivió su infancia y adolescencia por distintos barrios. Anduvo por Palermo, Retiro, Recoleta. Hizo la secundaria en el famoso Colegio de las Lengüitas. Estudió antropología en la UBA, así que seguramente sabe mucho de dinosaurios. Ganó una beca para ir a Brasil y ahí realizó una maestría en el Museo de Antropología Social de Río de Janeiro. Estuvo 3 años en Brasil, no la dejaban volver. Llega el año 2006 y ahí edita su primer libro. Se titula Cruzando la Sarmiento, peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires. En el 2007, un año clave. Se conoce con Horacio y se van a vivir a Parque Patricios. Por esos años estaba terminando El Campo para editar su segundo libro. Este se titula El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires, una antropología de la política vivida. Se mudan a Barracas, queda embarazada y allí nace Gabino en el año 2010. Creemos que sucede en ese mismo orden. En el 2011, año clave también, se mudan a Tras la Sierra. Allá por Buenos Aires se dedicaba a cantar tangos por las tanguerías de Almagro, acompañada por un guitarrista. Atención, escribió para Le Monde Diplomatique. Y acá, en el Valle, formó parte del famoso grupo de mujeres Cantambora. También se sumó a la cuerda de candombe. Y hizo muchas cosas más. Hizo el prólogo del libro de Piquín, poeta de Luyaba. Bienvenida, paisana del barrio número 110, Julieta Quirós. Buenas noches. Esta presentación, qué producción. Recorrer así, ni yo tenía esa historia así, tan ordenadita. Un paneo muy rápido. Bienvenida, Juli, gracias por aceptar el convite de venir a compartir un rato con nosotros. Y qué presentación, de todo un poco. Ustedes, sí, lo que armaron, qué bárbaro. Ajá. Ahí recorrieron... Me hicieron acordar de cosas. Que ya tenías olvidado, ¿no? Claro, que uno se va olvidando. Gracias. Esa es la idea de este programa. Y generalmente nosotros comenzamos por el principio. Sabés que cuando estábamos conversando sobre tus trabajos y diferente tipo de participación en cosas, decíamos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De lo que ella es o de lo que ella ha escrito y ha hecho? Entonces... Para empezar por un punto en común, ajá, arrancamos por el principio, por la infancia, ajá, y esa infancia porteña, parece, ¿no? Sí, muy porteña, muy de departamento, diría yo, que creo que lo dimensioné más al venir acá, ¿no? Algo también uno lo trae acá. Una infancia, sí, bien urbana. Sobre todo en Palermo viví, ¿no? Uh-huh. En Palermo y en Belgrano, uh-huh, de chica. Pero me acuerdo esta cosa... No, siempre estoy como, ¿no? El acá me hace comparar la infancia que tiene por ahí Gabino, muy muy ahí suelto, ¿no? Y la infancia que yo tuve, que a pesar de que en ese momento, yo nací en el 79, así que había barrio, no es que no había barrio en Buenos Aires, pero bueno, ya la parte más céntrica o los barrios más céntricos eran, bueno, uno salía con supervisión, ¿no? Del uh-huh, papá o de la mamá, o había que... No es que andaba por ahí. ¿Y por cómo salieron tus hermanos y vos? Se ve que mucho arte. Mucho arte, sí. Sobre todo, bueno, así explícitamente de mi mamá y de la familia de mi mamá, ¿no? Uh-huh. Mi mamá, la familia, o sea, mi mamá tiene 10 hermanos, son 11 hermanos, una familia bastante atípica, y que, bueno, cantaban en coros, había toda una cuestión con la música, mucha relación con lo musical en la familia de mi mamá. Y la familia de mi papá, si bien había como mucha, hay una pulsión ahí artística, más para el teatro, fue más como, se quedó ahí más latente, ¿no? Costó más que se expresara, pero también viene de ahí, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y te acordás? Porque, por ejemplo, nosotros siempre preguntamos por la escuela, ¿viste? Que es algo, uh-huh, como formador en ese momento. ¿A qué escuela, sí, primaria fuiste? Bueno, fui a una, la primera, que era fea, tan fea, que era una directora mala, que me la acuerdo hasta el día de hoy, que tenía esos anteojos culo de botella, que era, yo creo que era una directora que había quedado en la dictadura, inclusive, o sea, que no había habido recambio, y eso era algo que se respiraba en la escuela. ¿Vos sabés que no me acuerdo el nombre de la escuela? Pero quedaba en Santa Fe y Carranza, enfrente de mi casa, en el barrio de Palermo. Y ahí hice los primeros 3 años de primaria. Y en cuarto grado me pasé a una escuela que era en el Manuel Lainez, que es así, fue así, mi escuela, con una directora, pues no pasa eso, ¿no? Como que las directoras definen un poco para dónde va el... Y era una escuela donde había así una atmósfera de libertad, de buena onda, de buen clima, de respeto, de qué sé yo. De donde los chicos teníamos voz, eso. Esa escuela, me acuerdo, y me acuerdo mucho ese contraste, así. Y de esta primera escuela, de no querer ir. Nos hacían cantar el himno. Somos más o menos todos de la misma generación, sí, y es, ajá, esa escuela primaria en la vuelta a la democracia, ¿no? Claro, que todavía, ¿no? Tiene como esos... Está en transición, es la escuela en transición. Y me acuerdo mucho por las canciones de la bandera, que eran como esos recitados sin música, ¿no? Con todas unas palabras rígidas. Esa escuela, que me acuerdo que me costó mucho primer grado. Mi mamá siempre cuenta que yo no quería ir, que toda la primer mitad del año fue una lucha, porque yo no quería ir. Y todo se me venía gris. Y había una canción, no canción, sino uno de estos recitados del inicio de la bandera, que tenía la palabra naves. Me acuerdo, algo con las naves. Y era para mí, yo imaginaba esa una cosa gris, así tipo ovni, pero nave, todo hierro, todo frío que bajaba en ese patio. Y sí, es eso, es lo que vos decís. Es la transición y democrática. Y después en el Lenguitas. El Lenguitas fue la secundaria. Ajá. El Lenguas Vivas es. Claro, en realidad estaba el Lenguas Vivas, que es como el tradicional, y el Lenguitas era una especie como de filial, así, de sede, ¿no? Que se abrió después, pero que tenía toda la impronta de Lenguas Vivas con el tema del idioma. Entonces ahí, bueno, estudié como, era una escuela, no era bilingüe, pero era una escuela como que según el idioma, que era inglés o francés, tenía mucho... Y es escuela pública, ¿cierto? Era una escuela pública. Forma era parte de ese colegio de escuela pública con un nivel casi terciario, te diría, sí, ¿no? Como, sí, era una buena escuela pública. Una buena escuela pública. Y creo que lo debe seguir siendo, pero sí, digamos, siempre fuimos a escuela pública, mis hermanos y yo. La primera, esta que les contaba, yo creo que era una de las feas escuelas, pero las otras, bueno, fueron lindas. Y el Lenguitas era, y tenía esa diversidad de la escuela pública, que siempre es muy linda, ¿no? Es muy positiva, a pesar de que es difícil, pues bueno, uno tiene que lidiar con esa diversidad, también es, siempre termina siendo positivo, creo, ¿no? Uh-huh. A la larga. ¿Y ya hacías música por aquella época? No, a ver, bueno, me acuerdo sí que, en el Lenguitas formé parte del coro, eso sí, me acuerdo. Un tiempo, ¿no? No todo el tiempo, pero un tiempo formé parte del coro, que me encantaba, me gustaba mucho. Y después, bueno, mi mamá me enseñaba piano cuando yo era chica, un poco, ¿no? Así nunca es que me enganché con un instrumento o me dediqué a un instrumento, como que siempre medio toco y me voy, ¿no? Uh-huh. Iba como cambiando de lugar. ¿Y cuando terminaste, sabías lo que querías hacer? ¿Que te ibas a meter en antropología o estabas ahí medio boyando entre varias posibilidades? Sabía que me gustaba lo social, porque eso siempre me gustó, como mismo en la secundaria, como que odiaba matemática, toda la parte de esa contabilidad, todo eso no me gustaba. Y me gustaba mucho la historia. Y de hecho, primero había pensado en estudiar historia. Y después me pasó que no me acuerdo exactamente cómo, pero me encontré con la palabra antropología y me gustó la palabra. No sabía qué significaba, pero me gustó esa palabra. Tenía una música, tenía una A que era como grande y me gustó. Y empecé sin saber lo que era. Solamente sabía que estaba en la misma facultad que historia. Entonces, bueno. Eran fines de los 90 y esa carrera universitaria era, no sé si nueva, pero realmente estaba como en un momento de apertura, ¿no? Era poco común, por lo menos. Era rara, sí. Era rara, más rara que lo que es ahora. Sí, era rara y también estaba en expansión. O sea, era como un momento en donde, de hecho, creo que en esa época la matrícula se fue ampliando mucho, ¿no? Pero sí éramos como, bueno, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, bueno, antropología era como un poco la carrerita más la menor, ¿no? Claro. Una carrera menor al lado de filosofía o de historia, que eran las carreras mayores, las señoras carreras. La carrera exótica. Claro, era la carrera exótica. ¿Y vos tenés algún vínculo con el profesor Quirós, con Guillermo Quirós? Sí, bueno, Guillermo Quirós, hermano de mi papá, antropólogo. Primero economista y después antropólogo de segunda carrera, digamos. Bueno, cuando yo descubro esa palabra, que eso es algo importante, porque en realidad no sé cómo, no me acuerdo, digo, cómo llega, pero llega esa palabra, un día voy a hablar con mi tío y le pregunto qué era esto de la antropología. Y él me cuenta, porque también como él trabajaba otra cosa, él era antropólogo, daba clases, pero también tenía su trabajo más como en su estudio de cuestiones más económicas o de de cuestiones como de asesoramiento de empresas, ¿no? Como otra rama de actividad. Entonces yo tampoco es que lo tenía él asociado, como era una mezcla para mí medio enigmática, mi tío. Y ahí conversé con él. Y también una prima mía, Manuela, hija de Guillermo Quirós, A quien vos debes conocer, ¿o no? ¿No? Bueno, también hizo parte de la carrera de antropología. Así que hubo una huella antropológica en mí. ¿Y te encantó? Me encantó. Hice la primer materia en el CBC y dije, esto me fascina. Se ve que había algo de eso intuitivo de la palabra que no sé, porque me gustó mucho y me gustó mucho cursar. Siempre fui muy traga con la antropología. Y una cosa, los que te leímos, vemos que hay ahí como un gusto por la escritura que no es tan habitual entre los cientistas sociales. ¿Ya escribías de antes? ¿Tenías así un placer por la escritura? ¿O te vino cuando tuviste que empezar a entregar trabajos para la facultad? Siempre me gustó escribir. Tenía algunas cositas que yo escribía, que no sé qué sería, como no le puedo llamar poesía porque no era, tenía como una especie de primero de más chica, como un diario, pero no era diario, era público, digamos, pero era de escritura, aunque por ahí no lo mostraba, pero escribía como, sí, prosa, me gustaba. Pero me gustaba, por ejemplo, el momento de entregar a trabajos en la facultad, me gustaba escribir, y también en la secundaria. Y sí, creo que, bueno, se fue desarrollando eso más con la propia investigación al dedicarme a la investigación, pero no es que escribía por ahí ficción o literatura, digamos, ¿no? No escribía eso. Uh-huh. Sí. Mira. Y en un momento de todo esto, después volvemos de última si hace falta, te fuiste a Río de Janeiro. Ajá, me fui a Río, porque, bueno, esto era, yo terminé la carrera, estaba por terminar en el 2002, ahí estaba haciendo, ¿no? Pero era pleno quilombo, digamos, de la Argentina, ¿no? Claro. Era ese año post diciembre 2001, claro. O sea, fue ese momento y yo estaba en el final de la carrera y claro, no había realmente no había mucha perspectiva, ¿no? Para los que por ahí estábamos pensando en dedicarnos a algo vinculado a la investigación, que era lo que a mí me gustaba estudiar cosas que pasaban y escribir sobre eso. Y Brasil en ese momento tenía una política de becas muy, muy generosa, digamos, abierta para extranjeros. Así que, bueno, se me ocurrió aplicar una de esas becas y salió. Y ahí me fui con Salvador, que en ese momento era mi compañero y también era antropólogo, es antropólogo. Y nos fuimos los dos, aplicamos una beca y nos fuimos porque realmente Brasil estaba con una política así muy abierta. De recibir estudiantes. Uh-huh. ¿Y te fuiste a hacer una maestría ahí? Sí, primero una maestría, o sea, sí, un posgrado, una maestría primero y después como que me gustó porque era muy lindo el ambiente intelectual y la ciudad, pues me fui a vivir a Río de Janeiro, que es una ciudad hermosa. Entonces, bueno, había posibilidad de continuar ahí lo que es el doctorado, que sería como, ¿no?, una segunda instancia de esto del posgrado. Y ahí me quedé entonces. ¿Y te quedaste 3 años viviendo ahí? Sí, 3 años y medio casi, sí. Ajá. 3 años y medio. ¿Y dónde vivías, en Río de Janeiro? Ah, me mudé millones de veces, porque la vida del estudiante en Río de Janeiro, ¿no? Es el que se vive mudando, porque te vivís también, o sea, vivís acomodándote a los vaivenes de los alquileres y dónde encontrás una pieza un poco más barata, o por ahí te prestan una casa, o por ahí fulano deja la pieza, entonces siempre estás como compartiendo, ¿no?, casas. Entonces vivía en Copacabana primero, así barrio bien emblemático y bien turístico, y después en barrios más cariocas, o sea, no tan turísticos, como Santa Teresa, Flamengo, y también en Botafogo, sí. Juli, tengo acá, la producción me ha dejado órdenes explícitas de que te haga escuchar algo en el momento en el que estés hablando de esa época de tu vida de Brasil. Olha só. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira aqui na primavera, de brincos de princesa. Algo assim. Sí, me acuerdo que esta canción te movilizaba y te traía recuerdos de acá, de Río de Janeiro, de una manera que te remetías como los colores, el calor espeso y el olor de la ciudad. Te quiero decir que tu casa sigue acá en Marambaya, en nuestra Marambaya, y que te extrañamos mucho, nuestro Coral Gardens, más allá de la antropología, ¿no? Compartíamos cantos y tantas otras cosas que hacen falta, pero también me hacen feliz por haber compartido con vos. Te quiero, bonita. Un besote. Ah, no. No puedo creer que hicieron hablar a Birna. ¿Quién nos habló? Ay, Birna Plastino, así, mi alma gemela, mi amigaza carioca, con la que, así, esas culo y calzón, así, toda la convivencia, todo mi pasaje por Río es con Birna. Una hermana y esa canción que canta, que siempre me gustó mucho, mirá cómo la trajo, qué bárbaro. Es una canción que yo tengo un videito, cuando Gabino nació, a los 3-4 días que estaba en casa, siempre cantaba esa canción en el embarazo. Y bueno, es una canción que también siempre me acompañó, pero apareció mucho en el momento este de la maternidad. Y hay un videito que está ahí Gabino mirando a los 4 días, porque me mira cantar, ¿no? Que Horacio no filmó. Así que es una canción entrañable. Y la magia de la radio lo trajo de No puedo creer. Este programa es increíble. El Grito es internacional. Nos están escuchando en Río de Janeiro y de pronto se les prende la lucecita y dicen... Hay que venir más seguido. Yo voy a llamar y a mandar algo. Sí, no. ¿Y Birna me estará escuchando? Es posible. Es una aplicación. Por si Birna me está escuchando. Birnoca, bello, abrazo, amiga. Que te adoro. Mirá. Qué buenísimo. Y Birna habló de ahí, de Coral Gardens, que era un grupito que hicimos como de canto, con una profe, que va con una como directora de coros, que íbamos varias de las que hacíamos, de las estudiantes de antropología. Y nos divertíamos mucho. Y le pusimos Coral Gardens, que es el título en realidad de una etnografía clásica de la antropología. Entonces como coral, y le pusimos coral, es una cosa nada ridícula. Solo para antropólogos. Solo para nosotros, una cosa totalmente esotérica, viste, que la profesora nos miraba, claro, esos chistes, viste, que dejás afuera medio mundo, y la profesora, como la directora, va, era, decía, chicas, ¿por qué ese nombre? Le parecía horrible. Y bueno, sí. Qué buenísimo. No. Che, Juli, ¿qué hacían mientras estabas estudiando ahí? ¿La beca en qué consistía ahí en Río? ¿Qué trabajo hacías? Y la beca, o sea, vos como te pagaban, digamos, tu estadía, un estipendio, como sería, por mes, para que vos puedas vivir, y vos estudiabas, básicamente estudiabas, o sea, hacías los cursos, ¿no? Obligatorios que tenías, ibas eligiendo también por temática, y después terminaba tu título, digamos, te titulabas en ese, o la maestría o en el doctorado, con una investigación empírica, una investigación antropológica en algún tema, que era lo que, entonces vos a partir de esa investigación redactabas lo que se llama la tesis de maestría o la tesis de doctorado, y ese era, bueno, como tu trabajo, formarte, uh-huh. ¿No? Era ¿Y tu algo... tesis consistió en? Y mi tesis, la de maestría, surgió de una, digamos, fue producto de una investigación que hice en Buenos Aires, o sea que en el verano, yo por ejemplo terminaba de cursar durante el año y en diciembre me iba a Buenos Aires y en el verano hacía mi trabajo de campo, que fue en el Gran Buenos Aires, sobre la política en barrios así periféricos del Gran Buenos Aires, de Florencio Varela, en ese momento sobre todo sobre el trabajo fue sobre los movimientos de desocupados, los Ajá. movimientos piqueteros. ¿No? Ya nos vamos a meter de cabeza en todo ese mundo entonces. Yo quiero contar cómo fue que conocí en realidad sus escritos, porque Ajá. yo uno de los kiosquitos que tengo es que corrijo algunos de publicaciones, libros, revistas de diferentes editoriales, y trabajo también para dos revistas de la Universidad de Buenos Aires de Antropología, y uno está acostumbrado a leer mucho tipo de textos. algunos divertidos, otros no tanto, otro más o menos bien escrito, otros un poquito mejor, y así. Y de pronto un día me llega, empiezo a leer Neoaluvión Zoológico, y empiezo a leer, y digo, acá hay una pluma, lo primero que pensé. Y empecé a leer, y un tema súper interesante, que están los medios tomándolo de una manera, como ella dice, como paracaidistas mediáticos, sin tener ni idea de lo que dicen, llegan y dicen cualquier pavado, ponen lo que dice una persona, y esta persona estaba realmente investigando y contándolo de una manera maravillosa. Y después se lo conté a una amiga y me dice, ah, yo hice cursos con ella y tengo un libro. Y me dio su tesis de doctorado, que después fue editada, que se llama El porqué de los que van. Y eso trata, es como la ampliación de su primer trabajo, claro, que se llamó Cruzando la Sarmiento, como bien dijo Charchik, uh-huh, que hablaba de los piqueteros. Claro, ¿no? Claro, la primer, digamos, ese primer trabajo fue centrado el de maestría en los movimientos piqueteros, y después, como para mi doctorado, amplié, pero me quedé en el mismo territorio, o sea, seguí trabajando sobre la política en el Gran Buenos Aires y amplié como al peronismo también, ¿no? Pero primero fueron estos movimientos piqueteros que en ese momento eran muy controvertidos. Bueno, ahora volvieron a hacerlo, así que... Buenísimo. Sí. Julieta Quirós, estás escuchando Paisano 110. ¿Querés mandarle un mensajito? ¿Querés participar de este programa, de esta charla? Tenemos una picada acá entre nosotros alucinante. Ojalá que vos en tu casa también la estés pasando así de lindo. Anotá el teléfono, que seguramente ya lo tenés, pero no vale la pena decirlo de vuelta. Es 1557-0127 y 499-312, el fijo. También estamos por Facebook, probablemente. Sí, estamos por Facebook. Para quienes nos estén escuchando desde Río de Janeiro, la característica local de Los Hornillos es 03544, por las dudas, digo. ¿Hay que marcar algo si llama del exterior? El 54 de Argentina. 54, ahí está, ¿ves? Sí. Y 54. Luego ya poner la característica acá, sin el cero. Bien. Para todos los cariocas y paulistas que están escuchando. Se ríe, Julieta, pero esta mañana nuestro gurú cibernético nos dijo que había varias personas en el globo terráqueo fuera de nuestro país que se habían bajado la aplicación para escuchar El Grito, entre ellas de Guatemala, de Italia, de España. Así que... ¿Puedes creer? Así que 1557-0127 y 499-312. Ahora vamos a volver y nos vamos a meter de cabeza ahí en Florencio Varela y vamos a andar todo este camino que parece que está muy interesante. Nos vemos en un ratito. ¿Con qué vamos a...? Sí, vamos con un poco de música, vamos con un poco de Hugo Fattoruso, que pareciera ser que a nuestra invitada del día de hoy le gusta. ¡Oh, qué bueno! Casualidad, ¿no? Bueno, a ver esta versión de nuestro querido, el queridísimo Rubén Rada. Hola Juli, acá con esta voz de pato engripado. Te habla Samu. Bueno, la idea era decir algo de vos, contar algo, alguna anécdota. Y nada, la verdad que desde que me convocó Fede para esto, que me puso muy contenta, me puse a pensar y la verdad que todos momentos lindos los que compartimos, que no fueron tantos, pero creo que fueron lo suficientemente intensos para quererte tanto. Y nada, te admiro un montón, Juli, como profesional, como persona. Sos un ser sumamente generoso, divertido, musical, literario, crítico, todo eso junto. Y bueno, acá Parque Patricios te extraña. Paso siempre por la calle Mateu y por la calle Anchoris y nada, me acuerdo momentos divertidos que pasamos por ahí. Y bueno, nena, espero que estés muy bien. Voy a tratar de engancharlos a un vivo a la noche, a ver si de paso te escucho un poquito. Y bueno, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Te quiero mucho, Juli, y nada, espero que acá o allá nos veamos prontito. ¡Mua! Hola, tocaya querida. Bueno, acá te estoy grabando un mensaje desde un no lugar. ¿Qué decir que no hayas dicho los demás? Sos una persona maravillosa, inteligente, sensible, divertida, una gran amiga, una gran colega. Sabes lo que te admiro, lo que agradezco tenerte de colega, de confidente y de compañera de locuras, de proyectos que parecen inasibles y le vamos dando forma, como nuestra querida muñeca Frankenstein. Bueno, nena, Buenos Aires te extraña, pero Córdoba te hace bien, te ha hecho crecer y brindo por eso. Te mando un beso gigante. Mucho andivat. Eso en vasco. Te quiero, Ju. Beso gigante. Aquí en Paisanos del Barrio con nuestra paisana, en este caso número 110, Juli Quirós. ¿Quiénes eran las que escuchábamos? Qué ahí? Qué barba, no estoy, tengo que ver cómo me repongo de tanta. Estuvo bien Estiuso, nos mandó. Sí. Sí, ustedes, toda la información que le pedimos. Sea, ¿que de dónde salieron? Qué bárbaro. De Lapa a Parque Patricios. Del barrio de Alapa. Pompeya, Samantha, que vive en Pompeya, nunca se en Pompeya. Samu, que es. Ah, Samantha y Julieta hablaron recién. Uh-huh. Dos compañeras de la facultad, sí, compañeras de ruta de sus años de estudio y después, ¿no? Del estudio y después. Entrañables, qué grande escuchar todo eso. Bueno, Samantha es la frescura total. Samu, qué cosas más lindas que dijiste. Y hace mucho que no la veo a Samantha. Así que ahora que te escuché, Samu, la próxima ida a Parque Patricios, bueno, a Pompeya, porque voy a ir a tu casa, te voy a ir a visitar. Eso lo voy a hacer. Qué buenísimo. Y Juli Gastañaga es además ahora compañera de trabajo. Es mi una coequiper. Con Juli trabajo, escribo, pienso. Es una gran antropóloga. Que siempre, nada, me hace pensar. Uh-huh. Mira, escucha este mensaje que llega para ti al teléfono de la radio. Dice, qué felicidad esta invitada. Nosotras la festejamos mucho porque conocemos su corazón generoso. Qué fortuna personas como Julieta Quirós sembrando por este valle. Besos y abrazos de Romy y Pau. Oh. Las viejas, las viejitas. ¿Sacamos el piano? mira lo que te dicen enorme, acá. Un abrazo enorme a mis viejitas de Río Cuarto. Qué grande. Te escribe Betty, que dice, te estoy escuchando desde Guanaco Boleado, a la vuelta de Río de Janeiro. Decile a la Quirós que se cante un tango. Necesito un guitarrista, pero Dale, ahí vamos a... Grande, Betty. Un abrazo. Mirá, desde Guanaco. No, qué geografías que estamos recorriendo, ¿eh? Porque dijiste lo de La Paz. Samu trajo lo de Parque Patricios, que fue el último barrio donde viví. Bueno, Barracas, ¿no? Pero ahí, Barracas, Parque Patricios. Pero esas dos calles que trajo ella, Mateu y Anchoris, ¿no? Bueno, mis últimas ahí casitas porteñas, requete porteñas. Qué de ahí, Guanaco boleado. ¿Quién iba a decirlo? Y me gustaría que de ahí nos vayamos hasta Florencio Varela y todo el trabajo que estaba contando el Fede que habías hecho, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Gracias. Bueno, en Florencio Varela yo hice lo que hacemos los antropólogos cuando investigamos, cuando estudiamos, que es hacer trabajo de campo. Bien. ¿No? Entonces, mi interés era un poco conocer y hablar de cómo es la política en los barrios bonaerenses, suburbanos, ¿no? Un tema que es bastante controvertido, ¿no? Porque siempre está hay una mirada, ¿no?, bastante enjuiciadora sobre las prácticas políticas, el hacer política de los sectores populares, de las clases trabajadoras, de los pobres. Y ese territorio siempre es como, ¿no?, es una geografía densa, ¿no?, en muchos sentidos, políticamente también. Y entonces, durante el tiempo que hice trabajo de campo, que fue primero unos meses para una tesis, digamos, que fue la de maestría, y después para el doctorado, que fueron bastantes más, ¿no?, fueron casi, digamos, un periodo de varios meses, pero a lo largo de casi cuatro años, me dediqué a seguir a acompañar a los vecinos de Florencio Varela, que eran barrios muy, muy difíciles, muy precarios, muy excluidos, con muchos problemas de digamos, o sea, económicos, pero el lugar, digamos, esa Argentina profunda que está azotada por la exclusión, por la desigualdad, y acompañarlos en esas relaciones políticas cotidianas con los movimientos desocupados, con el peronismo, y ver, bueno, de cómo funciona, ¿no? Pues es un poco la pregunta que siempre nos hacemos los antropólogos. ¿Cómo funciona esto de la política acá? Sí. Yo quiero comentar, porque normalmente uno lee estos trabajos y son escritos para unos pocos entendidos, citando autores que todos, que es esos pocos entendidos, conocen. Y de pronto, este es un tema que está muy, muy sobre el tapete, ¿no? El tema de los piqueteros, de los punteros, y las ideas que se construyen a través de los medios y un cierto sentido común fácil, ¿no? Facilongo, de las motivaciones, ¿no? De piqueteros y punteros. Creo que lo interesante del libro de Julieta, aparte de que está brillantemente escrito, es que, y de que es divertido, entretenido, llevadero, es que no se queda con una respuesta simple a estas preguntas del por qué van los que van a las manifestaciones, a los actos, etcétera, sino que nos acompaña en sus vidas cotidianas. Uno va caminando por el barrio de Florencio Varela, por los barrios más pobres, camina con una puntera, con la huanca, que va haciendo todos sus negocios, que desde la mañana, día por día, va relacionándose con la gente, ayudándolos, facilitándoles cosas, y al mismo tiempo acompaña a los piqueteros, ¿no? Acompaña a varios de los piqueteros que van a cortar cuando ya no queda otra, cuando ya no les queda otra opción, porque todas las otras instancias de negociación, tipo la llamada telefónica, todo, no funcionan. Lo único que funciona es sacar a la gente a la calle, y cuánta gente sacas a la calle, ¿no? Entonces, después de estar años y años acompañando a la gente, y conociendo sus verdaderas motivaciones, donde se mezclan un montón de cosas, porque está el interés, está la necesidad, pero hay mil cosas más: la pasión, el disfrute, la lealtad, el compromiso, un montón de cosas que están ahí, que se entremezclan, ¿no? ¿Qué te pasa? Yo me pregunto, ¿qué te pasa cuando escuchás a un periodista que no tiene ni idea, llega a un barrio, agarra a cualquier gil que probablemente lo puso él también, y dice, nada, yo vine por un choripán, o yo vine por 100 pesos? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa adentro? ¿Y qué les dirías para tratar de mostrar la complejidad, ¿no?, de el dar, el recibir, y de mil cosas más que entran, que no tienen solo que ver con los dones, sino con el conocer a la gente? Ajá. Y ¿no? ¿Qué sí, te pasa cuando sí, sí. escuchas este tu sentido pregunta, común? En general, cuando uno escucha esas cosas, que las escucha todo el tiempo, te agarra indignación, porque vos decís, pará, no entendiste nada. Y el tema es que esa incomprensión tiene efectos. Esa incomprensión no es inocua, es una incomprensión que genera violencia, porque no estás entendiendo al otro, estás estigmatizándolo, estás tratándolo como un casi como una, un ser prepolítico que no tiene idea de nada, ¿no? Van por el choripán, van por el esto, a estos les pagan. Y bueno, eso tiene, eso digamos, una de las cosas que yo más trato de militar un poco es que tomemos conciencia de la, no solo de lo equivocado que está, que es esa visión, sino de la violencia que está implicada ahí, o sea, que se ejerce con esa lectura. Entonces, a veces el libro, esto que vos decías de que digamos la escritura está un poco digamos no está escrito el libro, ni creo que mis artículos tampoco, para un público especializado, porque realmente creo que la apuesta es cómo podemos escribir ciencia social para el mundo, que le hable al mundo. Bueno, tiene que ver un poco con esto, con incidir en el debate, con poder correr, ¿no?, la mirada dominante o las respuestas que vos decís simples, y que el otro se disponga a, ah, bueno, ver, para, pero no es tan así. Entonces yo ya por lo pronto, cuando alguien lee, ¿no?, algo de, o mi libro, o bueno, algo de lo que escribo, y me dice que en algo se le... se sorprendió, ya me siento que parte de la misión o la parte más importante está hecha. Y después, bueno, a veces me agarra así como una violencia de hablar en la escena pública, que no siempre igual te dan voz, pero recientemente, por ejemplo, a raíz de todos los debates que volvieron sobre el choripán, sobre que la gente va a las marchas porque le pagan, ¿no?, y todo eso, bueno, escribí un poco sobre el piquete, como esto que vos decís, o sea, lo poco que conocemos, porque ese es, digamos, si uno se adentra justamente en la trastienda del piquete, en la trastienda de la protesta, lo que ve es todo un proceso de demanda al Estado. La gente está tratando de tener una instancia de sentarse a la mesa con los funcionarios y decirle: flaco, mirá, es esto lo que vos tenés que responder a estas demandas, porque son, para algo fueron elegidos. Entonces, bueno, y cómo el piquete llega en determinado momento donde el Estado realmente le dio la espalda a esas demandas. Entonces, bueno, hace poco escribí un articulito, por ejemplo, sobre eso, tratando de, así en un, fue en un momento de furia que igual traté de domesticar un poco mi lenguaje y que fuera... Y yo dije, bueno, mi tía Vero, con la cual comparto pocas cosas políticamente, pero si mi tía Vero esto le resulta interesante, es que algo no yo logré. Y mi tía Vero se lo mandé y me contestó, ella me dice, Julita, me hiciste pensar, como siempre me hiciste pensar, gracias. Así que bueno, esa fue una algo que yo siento. ¿Y cómo que... arrancaste para meterte en el barrio? ¿A través de qué organización u organizaciones? Déjame leerle el título a los que están escuchando. Hasta acá tengo el libro en mis manos. Dice: El porqué de los que van. El título ya es buenísimo. Y el subtítulo dice: Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires. Una antropología de la política vivida. Sí. ¿A través de qué organizaciones? Bueno, mira, ese título, ¿no? El porqué de los que van, un poco... ¿no? Yo suelo decir, creo que no solo yo, ¿no? Pero cuando uno hace ciencia social, los fenómenos que uno estudia o que quiere conocer nunca vienen solos, vienen con toda la carga de los debates, de las ideas, de los juicios que la sociedad está produciendo todo el tiempo sobre ellos. Entonces, en esa pregunta, ¿no?, que es la pregunta social, digamos, sobre la política popular, bueno, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están en ese...? ¿Por qué van a ese piquete? ¿Por qué están en ese acto apoyando a tal candidato? ¿Por qué votan lo que votan? ¿Por qué los votan? ¿No? Esa pregunta histórica, por lo menos del 45 en adelante. ¿Por qué los votan? Bueno, uno, como haciendo trabajo de campo, toma esa pregunta, toma las preguntas que la sociedad te tira, ¿no? Nosotros producimos las preguntas en función de lo que justamente el campo, si querés, ¿no?, la vida social se está formulando. Entonces, cuando llego a Florencio Varela, esa pregunta estaba. Esa pregunta en los movimientos desocupados, que yo sobre todo trabajé con el movimiento Teresa Rodríguez, que es un movimiento bastante, muy interesante, radical, digamos así, muy de izquierda, pero, digamos, con una propuesta así territorial bien interesante. Ese fue como el lugar a donde entré primero, ¿no? El movimiento Teresa Rodríguez, donde tengo gente así muy entrañable. Y vecinos del movimiento, digamos, dentro de al lado, a unas pocas cuadras de la principal sede del movimiento, me encuentro con la Huanca, este personaje que traía, personaje en mi libro, que traía Fede, que es una puntera del PJ, una típica puntera del PJ bonaerense. Y bueno, esos son los... Como palabra de teatro, prácticamente. Sí. Y la Huanca, eso también es algo, digamos, uno, ¿no? Cuando hace antropología o cuando hace trabajo de campo, hablando más... con más propiedad, o sea, acompañás ciertas personas, porque uno es un individuo, y vos acompañás la vida cotidiana de algunas personas, porque no te podés dividir en un montón. Entonces, lo interesante es que tejés vínculos muy intensos con esas personas que acompañás. En general, esas personas tienen una curiosidad antropológica, son las que te dan bolilla también porque les interesa reflexionar sobre su mundo. Bueno, la Huanca es una de ellas, Roberto Martino del MTR es otro... Y así, ¿no? Los personajes del libro, la familia Elizalde. También a mí siempre me venía la idea, ¿no? De el, vayan a laburar, ¿no? Ajá. Y uno está, lee tu libro y ve de verdad, ¿no? Como Martino, tres reuniones por día, tratando de solucionar los problemas de todo el mundo, corta, habla con Bernie, hacen quilombo, van, vuelven, negocian, no consiguen. Están todo el día atrás de cosas, seguramente laburan, es más, seguramente no, seguro, laburan mucho más que yo, más que... Sí. El 95% de las personas que dicen vayan a laburar. Sí. ¿Cómo se desprecia o se menosprecia ese trabajo insistente sobre el Estado que tendría que hacerse cargo de una, ¿no? Pero ese trabajo, esa es una producción también, ¿no? Me parece muy interesante cómo redefinís el lugar del trabajo de la gente desocupada, de la gente que acompaña a los que están desocupados, ¿no? Claro, porque eso es lo que, eso es, ¿no? Toda esa trastienda, digo, que está invisibilizada. Pero entonces, bueno, cuando uno empieza a ver cómo las cosas funcionan, te empezás a preguntar, bueno, aparece eso que desde una mirada externa es, les dan planes, les dan esto, les dan lo otro, es, pero no, hay todo un trabajo para que el Estado llegue a determinados lugares. El Estado no funciona solito, el Estado necesita de personas, el Estado está hecho de personas y de relaciones personales, eso que llamamos Estado, que nos imaginamos el mostrador, ¿no? El mostrador y el tipo que va a la ANSES y hace... No, bueno, en algunos lugares funciona así, para algunos sectores funciona así, pero para la mayoría, por lo menos de la población suburbana, ¿no? Las grandes metrópolis, no funciona así. Y bueno, hay que comprender cuál es el trabajo que están haciendo estos dirigentes territoriales, que tienen un vínculo con el vecino directo, que tramitan las demandas que el Estado, digamos, de otra manera no llega. No es casual que existan. Por supuesto, pues está bueno a ver cómo operan políticamente. Hay formas interesantes o liberadoras de hacer política, y hay formas que reproducen o que producen relaciones autoritarias, desigualdad, etcétera. Okay, esa es otra discusión. Pero en sí, esos referentes territoriales son muy importantes para que el Estado sea algo a lo que las personas de carne y hueso tienen acceso. Y aparte parece que no hay otro... Yo leí el otro artículo del derecho al piquete, y claro, parece que los medios lo presentan como si tuviera el piquetero tiene una compulsión, sí, que está re loco, con unas ganas locas, una manía de salir a cortar por un plancito, cuando todos sabemos que un lobista de una minera agarra el teléfono y le dice, escúchame, Mauricio, ya hiciste lo que te dije... Mientras que los otros no tienen otra forma de llegar que presentar un número de gente considerable en las calles para que esa demanda sea mínimamente atendida y que no te manden un funcionario de cuarta línea, ¿no? Exacto. Bueno, esa comparación, ¿no?, con el lobby que traes, que yo menciono porque me parece interesante que empecemos a pensar, bueno, ¿cómo los distintos sectores sociales están haciéndose oír? Entonces el piquete llega cuando el Estado no está, y yo eso no está oyendo, ¿no? No está escuchando. Y yo eso lo seguí muy claro, en el libro está, ¿no? Cómo los movimientos de Florencio Varela, y no solo Florencio Varela, de Gran Buenos Aires en general, envían notas, piden audiencia, tienen reuniones, y los funcionarios responden cuando tienen a la gente en la calle. Como me dijo una vez el viejo Walter, estos tipos son tercos, hay que ponerle los morochos en la calle para que te atiendan, les traes el petitorio y no. Entonces, bueno, esa dinámica, ese modo de funcionamiento es lo que uno puede ver en esta trastienda. Juli, ¿sí? Ahora sí, tenía el micrófono cerrado, por eso no se me escuchaba. Lo escuchaba Fede hablando de esta construcción desde la hegemonía discursiva del piquetero, el choliplanero, el vago, el cortador de calles compulsivo, y... ¿Cómo cala hondo eso? Y por otro lado, por un lado te escuchaba a vos en esto de tratar de escribir no con un lenguaje tan científico, y me viene a la memoria en el transcurso de la semana pasada, creo que fue, entrevistamos a una compañera del colectivo de investigación independiente del Llano en Llamas, que también explicaba que un libro sobre tomas de tierras en la provincia de Córdoba, que también lo habían escrito de una manera más popular, si se quiere, fácil de leer, abierta, de fácil lectura. Sí. ¿Hay algo de eso en que digamos la hegemonía haya ganado? O sea, hablar fácil, o sea, es más fácil de entender choriplanero que empezar con un discurso más científico a explicar la problemática, y la gente eso por ahí no lo toma. Yo creo que al revés, por ahí lo que hicimos las ciencias sociales fue, al domesticarnos en este lenguaje cientificista, ¿no?, terminamos siendo funcionales a eso que vos llamás hegemonía, sí, o a ese discurso dominante. A eso iba. Claro, o sea, no, o sea, creo que hablar llano, ¿no?, para tomar el llano, hablar llano es el mejor modo de resistencia que podemos tener en lugar de sofisticar, porque al final, bueno, ir al hueso. Hay por ahí una beta, entonces. El choripán es el hueso. Vamos ahí, vamos a discutir eso. No tengo que hablar ni de capital simbólico, capital económico. No, vamos al choripán, ¿no? Uh-huh. Hablar en criollo. Y creo que a las ciencias sociales capaz nos pasa, por distintas razones, ¿no?, que hay una jerarquía, ¿no? El lenguaje científico, el lenguaje académico, bueno, está jerarquizado, es un metalenguaje que habla mejor que el lenguaje común. Y no, tenemos que hablar con el lenguaje común y desde el lenguaje común, y hablar con el otro, que habla del chori, que habla del plan, y creo que ahí está la misión y el sentido. Qué buenísimo. Popular, básicamente. Knack and Pop. Gracias, no quería decirlo yo. Indudablemente un trabajo así debe haber marcado muchísimo, y todo te va automodelando y automarcando, ¿no? El Fede me decía que lee un libro y después al otro hay otra una transformación, decís vos, ¿no? Yo me gustaría saber, que por ahí Julieta nos cuente, porque en el primer libro habla sobre piqueteros. Ajá. En el segundo libro hay una incorporación, en el primer libro me refiero a Cruzando la Sarmiento, habla sobre piqueteros. Y en El porqué de los que van, habla sobre piqueteros, incluye también a los punteros, pero quizás haya también alguna transformación en el medio. ¿Hay algo que te, intelectualmente o filosóficamente, hay algo que cambia de un libro al otro? Ay, qué preguntón. Bueno, una de las cosas que a mí me pasó de un libro a otro es que me costaba, como yo seguía trabajando en el mismo lugar, yo tenía como cierta exigencia de, bueno, tengo que decir algo distinto, tengo que descubrir algo, y yo veía más de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que más yo diría que me preocupó en esa segunda investigación fue, bueno, ¿en qué puedo desdecir lo que ya dije? Digamos, qué cosa, en qué me equivoqué, por decirlo, ¿no?, entrecomillando, o sea, en el sentido de qué veo distinto, que vi en su momento y que ahora veo algo diferente. Pero creo como que por ahí el desplazamiento tuvo que ver con incluir a al peronismo como parte de ese territorio. Porque lo que suele pasar, ¿no?, que yo comento un poco en el libro, es que, bueno, sos piqueterólogo, sos peronólogo, sos especialista, ¿no?, en determinadas formas o expresiones políticas. Y resulta que en el territorio, en los territorios, todo eso está mezclado. Y nuestro desafío es dar cuenta de esa mezcla, de ese movimiento, de la política en movimiento, porque la política siempre está en movimiento, como diría una colega muy querida, Virginia Manzano, también porteña. Yo creo que ese fue como por ahí el desplazamiento no fue ni me parece, ¿no? Uh-huh. No fue tanto o teórico o ideológico, sino más bien que me lo propuso el campo, lo que llamamos campo etnográfico, o sea, me lo propuso el mundo social que estaba investigando. Flaca, esto está mezclado. Sí. A mí eso es una cosa que me gustó, ¿no? De partir de esa pureza ideológica, que incluso se ve en las trayectorias de los protagonistas de tu libro, ¿no? De Martino o de Walter, que uno había sido Tupamaro, otro había venía del PRT, y la militancia de los 70, con toda esa cosa de compromiso ideológico y todo, quizás le cuesta entender, dentro de ese paradigma, que, por ejemplo, llevar adelante una organización en Florencio Varela implica resolver también las necesidades alimenticias y de viviendas básicas, digamos, claro, de esa gente. Entonces, ¿cómo se...? Normalmente está la idea de van por necesidad o van a tal lugar por un compromiso ideológico. Y hay siempre un... si se quiere, una polaridad entre este juego. Sí, lo honesto sería ir por compromiso y lo malo, digamos, desde el campo intelectual, sí, sería ir por un por necesidad. Pero ella no solamente desarma esto en el sentido de que van por las dos cosas, hagamos una... todos contentos, sino que realmente ve la infinidad de motivaciones que hay detrás de eso. Entonces me parece que es muy interesante eso, no ver una mirada de la política pura, tal cual debería ser, sino la política como es. Ajá. Que hay que llenar la olla con fideos y al mismo tiempo hay que decidir cuestiones vinculadas a la política profunda, digamos. Claro, y al mismo tiempo podés, digamos, algo esa olla con fideos te puede haber llevado ahí, esa necesidad te puede haber aproximado a un espacio político, pero después pasan cosas inesperadas. Y ese espacio político, como un movimiento de desocupados, se convierte en el lugar donde vos sos alguien, donde haces algo todos los días, donde tenés un rol territorial, donde ayudas a los vecinos, donde haces colectivamente. Porque hay algo, creo, que de lo que no se... creo que no se habló suficientemente, o no hablamos, no debería incluirme, pero... o sea, esta Argentina, o esa Argentina que pasó por ese momento de desempleo estructural, digamos, los daños, los efectos socioculturales de ese flagelo no han sido estudiados, entonces los movimientos desocupados tienen que ser entendidos a la luz de eso, de qué formas de vinculación, de colectivo generaron en un mundo donde inclusive podemos decir... Yo me pregunto hasta el día de hoy, ¿por qué la CGT, la Confederación General del Trabajo, no tomó a los desocupados como un... creo, ¿cómo sabes una que una porción salió de la clase trabajadora ser representada? Sabes que se lo están preguntando en este momento, ¿no? Ajá, porque están... ayer o antes de ayer se escuchaba propuesta de la CGT de incorporar... De la CETEP. No, de la eso es la CETEP. Cultural, bien, no, eso es la CETEP, sí. Ok. Eso existe. Claro, pero digo, que los de la economía popular se estaban viendo si se incorporaban a la CGT. Y ahí todo. Claro. Bueno, pasamos más de una década en donde esos movimientos piqueteros o desocupados se han visto como, bueno, la clase trabajadora argentina. Bueno, sí. Ese vacío lo dejó la CGT. Bueno, la organización se armó. No había trabajo, pero organización se armó. Y no es casual, ¿no? Que por ejemplo, el Teresa Rodríguez arranca en 1997, ¿no? Sí. Pleno menemismo, pleno neoliberalismo, ¿no? Como que son los desocupados que producen determinadas son políticas. Los primeros golpeados, sí, ¿no? De ese momento, sí. El Fede Paz tiene anotada como 7.200 preguntas sobre movimientos sociales y piqueteros, pero yo necesito dejar el palo y la capucha un rato, porque necesitamos venir al valle, necesitamos meternos en la música. ¿Eh? 15-57-01-27 y 499-312, los teléfonos para comunicarte con nosotros y participar de esta conversa. También lo puedes hacer a través del Facebook, El Grito. Así, a secas, El Grito. Estás escuchando a Juli Quirós. ¿Cómo hacemos para acceder a algo de esto que estamos nombrando, de tus libros? Hay mucho en internet. Bueno. Subido, ¿no? Bueno, el libro no. El libro es difícil. El libro se compra, lamentablemente. Bueno, sí, sí. Bueno, por la editorial Antropofagia, por el sitio de la editorial Antropofagia. Ajá. Se consigue El Porqué de los que van. Bien. Es el último. ¿Está en Córdoba, en algún lado? Está en la ciudad de Córdoba, en El Espejo. En Rubén Libros y El Espejo, ¿no? Vamos a tramitar para tenerlo más cerca, esto me parece, ¿no? Bueno, que dale, se pueda comprar acá, dale, en el valle. Dale, yo tendré así, voy a... Y voy lo que ahí quiero buscar en internet, artículos, nosotros estuvimos viendo acá y unos títulos, ahora te los voy a leer porque están buenísimos. Bueno, vamos con una pausa musical, ¿le parece? Por favor. ¿Les parece? Vamos con un poco de candombe cortito y volvemos porque la charla da ganas de seguir charlando. Dejé con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan de llorar. Bueno, ¿por dónde empezar a hablar de Juli? Juli es una persona hermosísima. Juli es una mujer que yo admiro mucho desde que somos chicas. Yo la conozco desde que entramos en la secundaria, hicimos la secundaria juntas. Y hay una particularidad que tiene Juli, que es que desde que, por lo menos desde que entró a la secundaria, que es desde cuando yo la conozco, es una persona que sabe quién es y sabe qué quiere. Es una mujer que siempre fue coherente consigo misma, con su búsqueda, con sus valores, con sus principios, con su manera de actuar. Siempre con mucha generosidad, con mucho humor, con un lindo carácter para defender lo que ella cree justo, lo que ella cree humano. Es una mujer que tiene una sensibilidad musical, para mi gusto, exquisita, ni que hablar de su inteligencia. Es una persona que se busca a sí misma para conocerse y busca ser honesta con ella, y eso hace que ella pueda ser honesta con el resto y con el mundo. Siempre, bueno, mis recuerdos de ella, de nuestra etapa escolar, son así, son como es ella hoy, ¿no? Una persona comprometida afectivamente, comprometida con lo que, con su entorno, con la participación, con el estar en contacto con el grupo, con lo que pasaba alrededor, con poder ayudar, aportar, pero también divirtiéndose y riéndose ante todo de sí misma y aportando siempre al grupo cuotas de humor, de ideas, de propuestas muy, muy importantes para todo el grupo, muy lindas. Seguimos en Paisanos del Barrio 110 con nuestra paisana Juli. ¿Y ahora? ¿Quién era? Y ahora Sabri, otra hermana, Sabrina Kerner. No, hermanaza. Yo ¿sí? no puedo creer, yo me siento mal porque no puedo ser recíproca con todas estas palabras. Me parece que no la estás escuchando. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿hola? ¿Sabri? Hola. Ah, no te puedo creer que estás ahí. Acá estoy, amiga. Ay, si y yo tengo que hablar así de vos, no me sale tan lindo. ¿Cómo haces? Sos una poeta. Te sale más lindo todavía. ¿Qué te haces? Falta el audio donde hablo de lo humilde que sos. Ese no lo pasaron. No sabes todo lo que falta todavía. No, amiga. No. Qué amigaza. Recién te escuchaba, Juli, y me acordaba de tus inicios en la secundaria con la monografía. ¿Te acordás de la monografía? De las monografías de Rins. Esa misma. De historia, sí, pero estábamos en cuarto año y vos eras así súper apasionada, comprometida y con tu nivel siempre de claridad y sensibilidad que mantenés hasta hoy, que te hace ser quien sos y estar hablando de lo que estás hablando, estar viviendo donde estás viviendo y cómo estás transitando todo este momento. Ay, qué cosa así que bueno. Sos. Pero es verdad, no me acordaba de eso, tenés razón, tenía mucha, eso que vos dijiste, pasión por esas monografías de historia. Sí. Pero terrible. Yo creo que, sí, yo creo que sos la primera persona que vi así apasionada por temas políticos y sociales en mi vida. Y yo lo miraba muy sorprendida. Como, wow, mirá lo que todo lo que se le está jugando. Así que ya eras antropóloga a los 15, 16. La prehistoria de la antropóloga, ¿no? Claro, total. Ahí, la primera infancia de la antropóloga, full. Y después, bueno, me acuerdo también, recién me acordaba de estas cosas, recién me acordaba de la monografía escuchándote y de cómo cuando empezaste la facultad no había manera de sacarte de tu silla. Era llamarla Julieta para salir. ¿Qué? ¿Hacemos algo a fin de semana? No puedo, chicas, perdón, pero no llego. Atención. Sí. No. Totalmente en tu mundo. Y bueno, así te iba también y los resultados estaban a la vista y siguen estando. Me gustaba. Sí, me metía mucho, ahí, ¿no? Mucho. Y nosotras que estábamos todavía medio perdidas no entendíamos qué le pasaba. ¿Qué hace esta que tiene una vocación? ¿Qué es esto? Claro, totalmente. Pero no sabíamos bien qué era eso todavía. Un berretín más que vocación, ¿no? No estaba claro, ahora sí. En ese momento era bueno, a ver, esta que está friqueando. Y la verdad es que, bueno, igual con mucha admiración, por lo menos yo desde mi lugar era como casi una envidia, de ay, yo quiero tener eso también, que me pase eso. Una envidia no de la sana, ¿no? Como dice, como quien dice. No sé, viste que en ese momento se mezcla todo porque estaba bueno salir un viernes a la noche, un sábado a la noche también. Claro, no, yo por eso antes lo dije, era muy traga. Sí. Tenía una pasión, pero era traga, o sea, en un momento, una cosa sí, medio aparatosa también. Después se me pasó, ¿no? Pero en un momento era... Ya de grande no queda tan mal, es lo que claro, pasa. Claro. Después ¿Cómo? Más normal, ¿no? Pero en ese momento era medio raro. Sí, pero se despertó más con la carrera, porque cuando íbamos a la escuela era todo más normal, salías y todo, pero claro, cuando empezaste a estudiar... Jodía más. No, así, me metí ahí en los al libros. Al tubo antropológico, sí. Me apasioné. Sí, total. Sí. Total. Medio rara esa parte. Ay, sí. Mira qué bueno. No, Sabru. Bueno, Sabru es una pianista y cantante hermosa. Y una persona que siempre... Amigas de esas, que siempre está observando, escucha y con lentitud. Así está observando, no se apresura. Y te bate la justa. Sin prisa y sin pausa. Ah, es de las amigas necesarias, sí, entonces. Sí, exacto, es de las necesarias. No siempre nos comunicamos, por ahí pasan, no sé. Ahora, Sabro, antes, ¿cuánto pasó que no hablamos? No sé, pero pasó bastante tiempo. Puede pasar que no hablemos, no sé, un año, dos años, ¿no? Y volvemos a hablar y es como, a ver, esto y eso, de las amigas necesarias. Sí, como si no hubiera pasado el tiempo. No, exacto. Totalmente, totalmente. Sí, sí, Juli, vos lo mismo. También me acordaba ahora, me acordaba un par de anécdotas así de llamados telefónicos tuyos de cuando yo tendría 20, 23, y de decirme unas cosas que eran clarísimas, eran perfectas, pero yo no quería escuchar. Me acuerdo dos veces que corté el teléfono con vos, pensé, esta piba, ¿quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? Y era todo cierto lo que me decía. Le había preguntado yo. Ah, o sea, pero que ella también es de las amigas necesarias. Sí, re, súper, súper necesarias, pero porque además la amorosidad con la que hace la devolución es algo que hoy en día no se escucha mucho, ¿no? Con una claridad, una amorosidad y esta facilidad de lenguaje que tiene Juli, también escuchaba hablar recién Juli y pensaba esto, ¿no? Como con qué facilidad vos te comunicás con todo tipo de gente, siendo siempre vos misma, jamás te vi en pose en ningún lado y tenés una llegada directa a lo más sencillo, ¿no? De la vida. Y bueno, así también como amiga y con la posibilidad de decir todo con amorosidad, con cariño, con sutileza, con claridad, bueno, esto es este ser coherente e inmenso que sos para mí y la alegría total de seguir en contacto con vos y con tu vida. Ay, la Sabrina. No, super placer. Che, todos estos audios me los guardan, ¿no? Pues yo me atesoro esto para cuando en los momentos de difíciles, ¿no? Le pongo play. Momento de bajón, ¿no? Chocolate y audio. Claro, por favor. Gracias, Abru. No, Juli, por favor. Es un placer hermoso escucharte. Te quiero, amiga. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Un abrazo enorme. No, al contrario, gracias a ustedes. Qué grande. ¿Desde dónde estamos ahora hablando? Bueno, vamos y venimos. Una cosa de locos. Cuchichean por ahí. Seguimos entonces en Paisano 110, sí. Digo bien, Paisano 110. Ahí la escuchábamos en vivo a Sabrina. Primero grabada. Es difícil, o sea, yo no sé cómo explicarlo esto, pero estar en este lugar, en este momento, con todas estas personas, tanto afecto y tantas palabras así. Es una cosa, ¿eh? Es un tema, ¿no? Sí, ¿vos fuiste entrevistado alguna vez en este programa? Vos tendrías que sí? ser entrevistado. Ah, bien. ¿Sabés que uy. Sí. Es de las invitadas necesarias. Sí. Yo les quiero decir a todas esta gente entrañable, amigas, que, bueno, ya les voy a devolver, después voy a usar el WhatsApp. Esta noche voy a hacer uso y abuso del WhatsApp. Nuestra idea es llevarte al colapso emocional. Para que se abran las compuertas. Claro, como era que decía el principio de esa grieta, ¿no? Que esa grieta que algo florece, decía en la qué presentación. Bueno. Y sí, es wow. Un poco la idea de este programa. Y sabés que Paisanos del Barrio, te voy a confesar algo. Paisanos uh-huh. del Barrio se ha convertido en una suerte de regalo que se permite este colectivo de gente que es Radio El Grito, con ciertas personas que nosotros vamos viendo a través de la producción. Hoy vamos a traer a este, vamos a traer a aquel, vamos a traer a esta, vamos a traer a aquella. Es eso. Y es una suerte de regalo de todos nosotros y de los compañeros que no están acá también, ¿viste? Porque es mucha la gente que te admira a vos y teníamos ganas de compartir y conocerte un poco, ¿no? Y con todos los que están del otro lado también. Qué bárbaro, muchas gracias por estar. Nos vamos a tener que venir a Tras la Sierra, vamos a tener que hablar del Valle, de la música. ¿Por qué viniste a vivir al Valle? Oh, bueno... ¿por qué? Como el porqué de los que van, ¿no? Como, el porqué de los que vienen. El porqué de los que vienen, ahí está, el porqué de los que vienen. Tenés título para el próximo libro. Sí, yo creo que... No, siempre no esas cosas son una mezcla de decisiones y de azares también, ¿no? Entonces si me tengo que poner en el momento en que vine, bueno, iba a probar un poco, a ver... es más, diría que el proyecto de no querer vivir en Buenos Aires, porque ese era un poco, ¿no?, lo que le pasaba a Horacio, mi marido, estaba cansado de Buenos Aires. Él quería vivir en un lugar tranquilo, ¿no? En el interior, eso era. Uh-huh. Y cuando me dijo, yo que soy re porteñaza y tanguera, me encantó. Dije, vamos a ver, no sé, no es que... No puedo decir que yo tenía mis razones, ¿no? Mi teoría sobre por qué venía. La verdad que no. Pero llegué y para mí conocer como el interior del interior de mi país, creo que ha sido la experiencia más antropológica que tuve realmente, mucho más que Brasil, mucho más que Florencio Varela. Y en ese sentido, así, doy unas gracias enormes a la contingencia, al azar. Claro, qué buenísimo, azar, ¿no? Estudiando por acá, por allá, y venir acá y advertir que era una super experiencia esta, quizás, para terminar. Sí, muy otra para mí, porque, bueno, hay algo... creo que realmente los porteños no conocemos nada. O sea, conocemos, sí, por ahí conocemos el mundo, las ciudades, pero no conocemos nuestro país. Bueno, no tenemos por qué conocerlo, obvio, así como... Pero creo que en ese itinerario, ¿no?, que muchos estamos haciendo de esa ciudad al campo, que yo creo que muchos llaman, bueno, hay algo muy muy lindo de esa experiencia, de encontrarse con un lugar que tiene algo de propio, pero también es algo muy ajeno, pero también tiene algo propio. Y fíjate que también esto es generacional, ¿no? Hablábamos hace un rato de lo generacional de la tuya, que es prácticamente la de las mismas que estamos sentados en esta mesa, y probablemente la misma, sí, de muchos de los que están escuchando del otro lado. Tal cual. Más o menos podríamos aglutinarlo, sí, así. Sí. Y somos muchos los que hemos decidido no ciudad. Queremos nuestros hijos que crezcan en el campo. ¿No? Sí, hay algo. Yo un poco lo ubico. En algún momento pensé como en este punto de inflexión, pero no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Pero se me viene como ese 2001, como un, ¿no?, un momento de eyección, ¿no? Para afuera, ¿no? Están los que se fueron afuera, claro. ¿Te acuerdas? En España, ¿no? Claro. Este país. Y como que está en este invisible que se fue yendo adentro y que fue creciendo. Y bueno, evidentemente también hay algo que está pasando en la ciudad que estamos generando, que eyecta, ¿no? Que uno no puede realmente realizar una vida en común, una vida en común. Está cada vez más difícil la vida en común en la ciudad. Lo cual no quiere decir que estemos exentos, ¿no? Nosotros acá, pero bueno. ¿Y tu hijo nació acá, es chuncanito, o no, nació y se crió acá? Gabino es nacido porteño, criado acá. Ajá. Y bueno, de hecho, cuando venimos, el primer momento la idea era como pasar una parte del año acá. Yo tenía un trabajo en la Universidad de Buenos Aires, o sea, un puesto de profesora, y a pasar la otra parte del año allá, ¿no? Como que no fue una decisión, bueno, nos vamos, dejamos todo, no fue. Y cuando nos vinimos... fue como que ahí me di cuenta sobre la marcha, ¿no? Es muy difícil este plan, es un chinazo bárbaro porque no cerraba por ningún lado, económicamente era inviable, qué sé yo, en todo sentido. Entonces, bueno, ahí nos fuimos como quedando. Y yo también dije, bueno, ¿y qué hago acá, no? Porque ahí resigné como mi puesto ahí en la Universidad de Buenos Aires, que era como lo único más o menos firme que tenía, y bueno, y fue ir armando. Aparte, probablemente en ambientes académicos vos chapeás de antropóloga de tus trabajos y se te abren puertas. Acá decís eso y te miren y bueno, está claro, bien, bienvenida. Acá no existe. Es lo mismo que me digas Herrera o cualquier otra, claro, cosa. Claro, no, menos, porque no tiene ningún tipo de... ¿Qué? Ah, bueno, ¿qué haces? Ah, sí, acá no, uno no... Sí, por mucho tiempo creo que no... Sí, no tenía un lugar, ¿no? Pero sí abriste con la Universidad de Córdoba, ¿no? ¿Ahora estás dando clase ahí? Estoy dando clase ahí y me gusta mucho porque fue también como, es otro, también, a pesar de que Córdoba es una ciudad y una gran ciudad y la primera universidad, la universidad más antigua creo de la Argentina, ¿sí? Porque también, bueno, es muy interesante porque no deja de ser una universidad que está en el corazón de la Argentina. Entonces empezar a vincularme con la Universidad de Córdoba fue... empezar a eso, mi alumnado es cordobés, santiagueño, tucumano, y eso es algo que no lo cambio por nada, porque aprendo tanto. Y te traigo de vuelta para acá, para el valle, este valle de Tras la Sierra, de estos años que estamos viviendo y que queremos contar a través de paisanos del barrio, de los cuales somos testigos y también amasadores, claro, de todo eso. Debe ser un festín para una antropóloga. Se te cae la baba de... ¿O no? Tírame alguna reflexión, te lo pido, por el amor de Dios. Te trajimos para eso. ¿Vos decís de Tras la Sierra o de este momento? Tras la Sierra de ahora, en el cual en estos últimos... Me animaría a decirte 5 o 6 años, ni siquiera 10. Claro. 5 o 6 años ha cambiado y está cambiando a esta hora. Sí. Mañana va a cambiar un poco más, sí. Pasado un poquito más. Sí. Bueno, ahí yo hago... ¿no? A ver, como que ese proceso que, y toda esa transformación, que, la cual la migración no tiene un lugar muy importante, esta migración urbana, también el boom turístico, no es como, o sea, no es mi objeto, digamos así, de investigación, ¿no? No es lo que yo, a lo que me dedico, pero sí es un común fenómeno del cual soy partícipe y que está todo el tiempo, estoy todo el tiempo reflexionando antropológicamente sobre eso, en una especie de autoanálisis. Claro, o sea, creo que hago autoanálisis, inclusive de ciertas dificultades que tengo o de algunas cosas que no sé qué, ¿no? Porque todos estamos muy en transformación en este lugar, eso yo lo veo. El llegado está en transformación, está buscando un lugar, todos estamos buscando un lugar. Y bueno, el que estaba acá antes también, ¿no? Está viendo cómo se modifica su paisaje vecinal, su paisaje geográfico, social. Entonces, en un punto, si es un plato lleno, como vos decís, y que, ¿no?, estoy siempre preguntándome, pues, es un plato lleno antropológicamente, ¿por qué? Porque son identidades distintas que se están encontrando, ¿no? Porque el mote nacidos y criados, y el rótulo nacidos y criados, y el hippie, bueno, son... Llegados y quedados. Llegados y quedados. Somos grupos, identidades colectivas que nos estamos encontrando y vinculándonos ahí como podemos, ¿no? Como vamos viendo ahí. Entonces, bueno, es sí un plato lleno antropológicamente, aunque no sea lo que yo estudio, pero sí a lo que permanentemente me trae la antropología. No puedo evitar, ¿no?, como pensar... Yo leí dos artículos de Julieta que tratan sobre Córdoba, sobre Tras la Sierra específicamente, y que hay un poco de esto. Son dos artículos, uno que se llama El Neoaluvión Zoológico y otro que se llama La Hidra de las Siete Cabezas, ¿no? Y que habla del peronismo específicamente. Y a mí me gustó mucho porque no es solo que habla de esta relación entre llegados y quedados, y nacidos y criados y todo, sino que también cuenta los avatares, la vida de política de en torno a los intendentes de nuestros pueblitos, ¿no? Con el tironeo de, por un lado, los diferentes tipos de población, pero también con toda la tranza de la política nacional, de la política provincial, que de las otras se pelea con Cristín, y lo tironean de un lado, y que tiene que cumplir para un lado y para el otro, y bueno, y todos estos despelotes que se arman, ¿no? Y de la imposibilidad también de gobernar estos pequeños pueblos si uno no se arrodilla, ¿no? O por lo menos hace unas cuantas reverencias frente a los dueños del país, ¿no? O de la provincia, ¿no? Y pensaba que, bueno, si Julieta ya entendió, quizás más que nadie que yo conozca, cómo funciona toda la tranza de la política del conurbano, y entiende un pueblito o algunos pueblitos de Córdoba como una representación de todos los pueblitos del interior, es que esta mina entendió la política argentina como nadie, porque la política argentina es eso, es toda la tranza de los pueblitos del interior y toda la tranza del conurbano. Vos le estás pidiendo que haga una columna para Radio El Grito. Exactamente, se me adelantó Pelachini. Ahí nuestro operador técnico tiene un contrato en blanco, sí, para firmar ahora. No encuentro la pluma. Me queda muy grande ese rol. Pero sí, no, esto y, que... No, dale, no, sí. Y en relación a eso me preguntaba un poco... ¿Qué continuidades ves vos entre las dos políticas tan distintas, ¿no? Porque nuestros presidentes, muchos han venido de los pueblitos, por ejemplo, sí, de Anillaco. Claro. Y otras han venido del conurbano, por ejemplo, Dualde, ¿no? Como que esas son los dos plataformas desde las cuales saltan a la política nacional nuestros políticos, ¿no? Pero son dos tranzas muy distintas. Son dos peronismos incluso muy distintos, ¿no? Y me gustaría eso, si podés contar un poco, si vos ves continuidades entre los dos peronismos o entre las dos políticas populares, por llamarlo de alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Y diferencias sí, también que puedes ver entre eso. Sí, yo creo que bueno, hay una cosa que a mí me fascinó y sí veo como una discontinuidad, si querés. No sé si es de la política en sí, pero sí de mi experiencia de trabajo, o sea, que el hecho de estudiar la política desde acá, ¿no? Desde el interior del interior, realmente me permitió conocer de una manera que no conocía, porque en el Gran Buenos Aires no es posible conocerlo, cómo se van relacionando las escalas. En el Gran Buenos Aires la nación está ahí, el gobierno nacional está al lado, y la nación todo el tiempo le está hablando al Gran Buenos Aires, ¿no? Capital Federal le está hablando al Gran Buenos Aires, es decir, es el sujeto político. Y acá no, acá hay que hacer realmente el cruce de las altas cumbres, ¿no? Ese trayecto, que a veces no se puede hacer porque si hay hielo, porque si lo cerraron, es la relación con provincia y con nación. Entonces configura una relación con la política y con, con esto, con las escalas, con el marco provincial o con lo que es el gobierno nacional, que es muy distinta, ¿no? Y eso es a mí algo que me fascinó, porque no tenía idea. Uno lo puede leer, pero otra cosa es vivirlo, ¿no? O analizarlo de una manera vívida. Y yo creo que una continuidad tal vez tiene que ver con las relaciones personales. O sea, en todos lados la política está hecha de relaciones personales. Y creo que eso es lo que se ve en el Gran Buenos Aires y lo que se ve acá. Los territorios políticos se hacen en base a figuras que pueden ser, en un caso, en el caso, por ejemplo, de los pueblos de Trabasierra, es directamente el intendente o el jefe comunal. En el caso de los barrios del Gran Buenos Aires es el puntero, es el dirigente. Pero hay alguien que tiene que estar ahí, teniendo una relación cara a cara con el otro. Y no sé si hay política posible sin eso. Desde me gustó desde un punto de vista teórico por ahí entender eso, ¿no? Como vos decís, como que hay en todos los estudios sobre los pueblitos del interior y de la política interior, hay como un sobredimensionamiento del intercambio. Te voto porque me das la chapa de los techos. Ajá. Pero hay como una infravaloración del interconocimiento. Lo voto porque me lo conozco. Uh-huh. O lo voto porque me lo dice él, que él lo conoce. Y si él me dice que lo conoce, es mejor para el pueblo. Esta cosa del valor de las relaciones interpersonales, ¿no? Sí. Que siempre está como subestimado, sí. Y acá son, exacto, en una elección comunal de un pueblo, son esa, sí, relación personal. Te vienen a traer el voto, como cuenta ella en un, sí, artículo, ¿no? Y es interesante porque en general, o sea, las teorías nativas, lo que decimos nosotros, o sea, las teorías sociales, mismo acá en Tras la Sierra, la gente y los propios políticos, ¿no? La elección acusando a otros, ¿no? Siempre el clientelismo es como la brujería, ¿no? Está en todos lados, pero siempre la practican otros. Entonces nunca lo encontrás. Decís, bueno, ¿dónde? No, siempre se te escabulle. Es entonces, como la corrupción. Claro, claro. Corrupción, clientelismo y brujería, podría ser, ¿no? Entonces, los propios políticos de acá dicen, no, fulano no compra votos acá, o no, la política se hace, la elección se hace la noche anterior, todas esas teorías. Pero vos después ves, y ojo, pasan otras cosas, y ahí está esto que vos decís. A mí me sorprendió ver el lugar que acá tiene, la productividad política o el peso político que tiene, que vos conozcas. No, yo conozco a fulanito, a tal candidato de la secundaria, yo lo conozco de tal lado. Eso tiene, hay una confianza ahí que está difusa, porque no necesariamente es tu amigo, no tenés una relación, ¿no?, de intensa, pero ese conocimiento es lo que te da alguna garantía de que si vos vas al municipio, el tipo te atiende, así como el tipo puede llevar a Córdoba y a la oficina del ANSES de tu problema. O lo que contabas, este tipo se presenta a decirles, pero no va a ganar porque no lo conoce nadie. ¿No? O él no conoce a nadie. Van a reunión y mete la pata, pues ¿cómo no conoces a este tipo? Claro. ¿Viste? No ganás la elección, ganás porque te conocen. Y eso responde a muchas preguntas que nos hacemos, ¿cómo puede ganar este tipo? Claro. ¿No? Y ahí está también este desafío de decir, no tenemos, o sea, nuestras teorías políticas, las teorías que manejamos, digo, cotidianamente, no se adecuan a cómo la política funciona. Y tenemos que empezar a mirar cómo la política funciona. Julieta Quirós, invitada del Paisanos del Barrio del día de hoy. Te llegan mensajitos, ahora vamos a estar leyéndolos. Es el 1557-0127 y el 499-312. ¿Quiere leerlos? Léalo. Sí, cómo no. Si los tiene a mano. Sí, tengo. No quiero poner un compromiso. Mientras tanto, no quiero olvidarme. Omitimos mandar al frente, no. Mencionar a nuestro productor. A nuestro productor, no. A nuestro productor, el responsable. No voy a permitir que sea defenestrado de esta manera. No, el responsable. Prefiero que le digamos Maskul Smart. Eso, ahí está. El responsable de todas las cosas que han conmovido a nuestra invitada. Es nada más ni nada menos que el señor Sebastián Canónico, a quien le mandamos un beso, Sebastián, muy grande. Está retornando de sus merecidas vacaciones en Buenos Aires en este momento. No sé si estará escuchando a través de la aplicación para teléfonos de Radio El Grito, pero si nos está escuchando, vaya nuestro saludo. El mío también. Bien. Un agradecimiento. Qué grande, por favor. Así que ahí tiene los mensajitos. Escribí acá León desde Los Hornillos, que dice que se escucha muy bueno, se escucha muy lindo, mucha energía. Te manda bendiciones y hasta que la vida nos vuelva a encontrar, la fuerza está en uno. Eso. Gracias, León. Bien, vamos con una última pausa musical y retornamos para el último tramito de esta entrevista, que nos gustaría extenderla muchísimo más, pero estamos tratando de hacer eso que tanto nos cuesta, de que el programa de 2 horas que prometimos sea realmente un programa de 2 horas. Não era peixe, não era e ia manjar rainha. Dançando a cirá. No meio do mar, ciranda. seguimos en Paisanos del Barrio con Juli Quirós y escuchábamos las Cantambora. Cantambora. Temazo encima. Ah, bueno, ese tema es muy lindo, es de Lenine, un compositor pernambucano, ahí que nosotros lo versionamos. Es una canción que llegó a mí medio, bueno, por esos azares también, fue antes de vivir en Río igual, y bueno, le hicimos de ahí con Cantambora en esa versión, que es Cantambora puro, porque es muy distinta a la versión original, así que... Perdón, yo no soy de este pueblo, ¿qué es las Cantamboras? Estuviste muy bien. Acá la compañera nos va a explicar. Cantambora, bueno, este grupo de mujeres que primero éramos muchas, ¿no? Éramos como 10 o 11, no me acuerdo, pero que nos fuimos ahí amontonando, ¿no? De distintos pueblitos de acá del valle. La música nos fue amontonando. Y desde... ¿Se conocían previamente? No, nos fuimos como eso, agregando. Y fue muy lindo también, porque fue un poco azaroso. Y todas desde trayectorias también distintas con la música, relaciones distintas con la música. Y bueno, cantamos ahí y tocamos y tamboreamos durante varios años, porque creo que arrancamos en el 2012. Y bueno, fue una experiencia así hermosa de tocar con las chicas, de hacer música, eso, de hacer música con estas amigas, hermanas. Y bueno, ahora estamos ahí en un impasse. Yo pienso que Cantambora va a volver. Y la gente lo pide a gritos. ¿Cómo pide a gritos ahora escuchar desde las casas que los cantes a capela alguito ahí? Has traído un piano para acompañarte, un piano de percusión, digo, ¿no? Un piano. ¿Te vas a animar a cantarnos alguito? Este en realidad es un piano de candombe, que estoy aprendiendo el piano, el candombe. Y es un... Es el tambor que ahora estoy aprendiendo, soy un aprendiz. Es un lindo gordito, te voy sí, a decir. Sí, es un gordito. El piano de cola no le entraba en el fitito, pero trajo el piano y el chico. Y a veces me acompaño con algunas canciones con este bicho. Ajá. Que es de Demian, el como decimos nosotros, el coordinador, el maestro de la cuerda. ¿Anda eso? Bueno. ¿Qué se te ocurre que podamos cantar juntos para no dejarte sola? No, y acá se me ocurre un zambita, algún samba, ya que estábamos en Brasil. Ah, bueno, no, porque en el ¿cómo se llama? En el intervalo, en el corte. Sí, en el backstage. En el backstage acá Agustín, que no habla de él, pero habló, ¿no? Él vivió en Lapa, o sea, vivió en Río de Janeiro y en un barrio de Lapa, que es un barrio emblemático de Río, un barrio de samba. Un barrio de samba, ¿no? Con mucha cultura callejera, como todo Río de Janeiro. Claro, ¿no? Y eso sabe. Conversábamos eso. Sí. La vida cultural de Río, la gente en la calle. De día es una cosa la calle y de noche es otra completamente diferente. Sí. El mismo escenario cambia absolutamente. Sí, y Río, claro, a mí, esto que contaba Birna, ¿no? Un poco, que nosotras, bueno, por un lado éramos muy inerts, muy, ¿cómo se dice? ¿No? Estábamos metidas en estudiar, teníamos que presentar parciales, una vida así muy universitaria, y al mismo tiempo a la noche era salir a las rodas de samba de la ciudad, que es como algo medio extraño porque... es como una especie, son como pequeñas peñas, como patios de folclóricos, lo que sería acá, pero en la ciudad. Entonces, bueno. No había contradicción entre la callaza y no, los libros. No había ninguna. No, uniste todo. Sí, todo se podía integrar ahí. Qué bueno. Y ahí, bueno, el samba de roda me acompañó, así que podemos hacer, no sé, como si esto suena muy... En exclusiva para Radio El Grito. Alguna, verá que piense alguna, no. Esto está, verá, esto es improvisación. Voy a pensar alguna que me gusta mucho. Bueno, una que es muy linda que se llama Na Cadencia do Samba. ¿Está muy fuerte esto? Sé que vou morrer, não sei o dia. Levaré saudades da Maria. Sé que vou morrer, não sei a hora. Levar as saudades da aurora. O que eu quero é morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, de Chimán. Qué lindo. Nos llevó al barrio Santa Teresa, de Santa Teresa, no, de Río de Janeiro. Bueno, esta canción la escuché por primera vez en Santa Teresa, que es un barrio, ¿no?, que está en un morro arriba, que tiene un bonjiño, que se le llama, ¿no?, que se sube con un tranvía, un pequeño tranvía, que ahí nos habían prestado una casita durante 6 meses. Y es un bar, bueno, que un barrio, digo, que está lleno de barcitos, y las rodas de samba, ¿no?, se hacen esto, alrededor de las mesas. Entonces, por eso siempre está el ruidito de la botellita, del plato, ¿no? Y un paralelismo entre ese San Telmo porteño con esa cuestión negra de un antiguo, sí, barrio esplendoroso, luego devenido, claro, un barrio popular, claro, y con deteriorado, este Santa Teresa, lo mismo, sí, mansiones que habían sido abandonadas por la aristocracia y tomadas por los negros, y bueno, con el correr del tiempo por la gente con, sí, cierto vuelo artístico, sí, cultural. Sí, exacto. Sí, es como un análogo a San Telmo, ¿no? ¿No? Ese barrio. Esa... Sí. Y también tenía, bueno, no me acuerdo, Corchizo, el conventillo de, digamos, la ciudad, en Río de Janeiro, era el Corchizo, ¿no? Y bueno, Santa Teresa tenía eso. Qué así bueno. Que... Qué lindo. Tuvimos de todo, ¿eh? Antropología, música. Da para todo. Me gustaría contar que nuestra invitada del día de hoy trajo unos libritos para sortear, en un sorteo que nunca hicimos. Así que... Bien, en esta búsqueda que tiene Paisanos del Barrio, está bueno... Innovación. Sí, está bueno que el invitado, que en algún momento de este programa traía el premio para sortear, y en esta búsqueda de buscarle la alternativa para que el premio no sea una excusa para sacarle minutos a la charla, que quede el premio en la radio y que el oyente pueda escuchar la entrevista y que en algún momento pase a buscar el regalito del invitado. ¿Está bueno? Bien. Y siguiendo con esta innovación, ya le hemos convidado a la invitada con un pancito hecho por la panadería de aquí, de la casa, uno de los proyectos productivos de esta hermosa casa, y le vamos a convidar con otro. Además de la panadería, además de una radio, además de una fábrica de galletitas, que se las debemos, pero calculo que las debemos. Pero con el pancito estoy muy bien, ¿eh? También hay una editorial independiente que nos acerca un libro para regalarte, un libro de Pierre Clastres. Grosso antropólogo político. Alguien les habló de... Que alguien les dio ese dato también. El compañero César dijo, viene una antropóloga. ¡Qué grande! Acá hay un libro para regalar. Y hace poco estuve preguntando por ese libro, cuando fue la carpa docente en Villa Dolores, que estaba Anaí. Uh-huh. Le dije, che, ¿no tenés acá alguno de Clastres? Porque yo me acordaba que ustedes los editaban y yo perdí el mío. Uno que tenía, que era La Sociedad contra el Estado. ¿Ese que es antropología política? La Sociedad contra el Estado. Pero mirá lo que me estás llevando. De Pierre Clastres, querido anarquista. Muy Pierre Clastres. Muy gentilmente desde gran los compañeros de Editorial Tierras del Sur. Muchas gracias, Tierras del Sur. Muchas gracias. La sincronía en la que está entrando esta emisora y este programa no tiene precedentes en la radiofonía transerrana, compañero. Ella trae de regalo, sí, porque es tan linda que encima te viene, te cuenta, te canta, te trae un librito que dice Soy Neo Rural. Primero te quiero decir que el libro tiene 10 centímetros por 7, ¿no? Y medio centímetro pocket de espesor. Es pocket. Es para el bolsillo. Es un mini libro hermoso que dice Soy Neo Rural, surfeando entre la política New Age y el anarco esoterismo. Yo ya quiero que termine este programa para empezar a leerlo. Es ideal para llevar 3 o 4 en el bolsillo. Y cuando uno se encuentra con uno de esos recién llegados deprimidos ante el avasallamiento del ritmo chuncano, dale el librito. Tomá. Yo me llevo otro, porque creo que hay 4, ¿no? Y 2 sí, se verá mañana en la crecida qué pasa. Sí, bueno, se van a sortear en la crecida. Ese libro lo editó Jerónimo Márquez, que pasó por el valle y ahora volvió a su tierra natal, en el sur, el Bolsón. Él no nació en el Bolsón, creo que nació en La Angostura, pero bueno, sino por ahí, ¿no? Y ahora está viviendo en el Bolsón y editó este librito con un articulito mío, una entrevista a Jorge Rulli, un sociólogo rural muy interesante, y una introducción de él que está buenísima, que él habla de ese anarco, ese esoterismo, ¿no? Bueno, y ahí hay un poquito de todo para picotear. (Risa) Compañeros, compañera, el alcahuete acá de grabación me está marcando que en estos momentos está cumpliendo 2 horas de grabación, o sea que llevamos 2 horas exactas de programa. No sé cómo lo tomarán ustedes, si es muy violento la entrada en ritmo. No era hasta las 11 el programa. Pero fue un programón y lo metimos en 2 horas. ¿Cómo te sentiste, Juli? ¿Cómo la pasaste? Ah, increíble, chico. Qué grande. Gracias, enormes. Para nosotros fue un placer tenerte acá. Hace rato que queríamos conversar contigo. Ya te vamos a enganchar de columnista de La Crecida. Solo cuestión de apagar la luz rojita esta del aire y charlamos. ¿La Crecida es el internacional? No, ese también te vamos a enganchar. A veces me tengo que formar mucho. No, ese es difícil. Me parece que va a poder ir hasta que no firme ese contrato que ya tenemos redactado, ¿verdad? Sí, así va a ser. Bueno, Juli, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa de Paisanos del Barrio y eternamente las puertas abiertas de esta radio para ti. Bueno, gracias. Yo agradecida yo, de verdad, por este espacio de escucha, de verdad, y de intercambio real, así, profundo. Gracias. Gracias. Algunos que siempre habitaron estas tierras, nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada, conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades, eventos, una charla a fondo con los paisanos del barrio. Todos los martes de 20 a 22. Acá por FM El Grito 95.5. Repite los domingos, 22 horas. Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las tierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito.